El año pasado decidí que necesitaba una desconexión total de la rutina, así que compré un billete de avión hacia Perú. Nunca antes había viajado sola a un país tan lejano, por lo que sentía una mezcla de miedo y emoción. Cuando llegué a Lima, la capital, me sorprendió la humedad y el caos del tráfico, pero la comida era simplemente deliciosa. Probé el ceviche por primera vez en un mercado local y fue una explosión de sabores. Sin embargo, mi destino principal era Cusco. Cuando el avión aterrizó en los Andes, sentí inmediatamente la falta de oxígeno debido a la altura. Pasé los primeros 2 días caminando muy despacio y bebiendo té de coca, como recomendaban los habitantes locales. La ciudad de Cusco es mágica, las paredes de piedra construidas por los incas todavía están allí, perfectamente encajadas. Mientras exploraba el barrio de San Blas, conocí a una chica de Argentina que también viajaba sola y decidimos ir juntas a Machu Picchu. Tomamos un tren que recorría el Valle Sagrado junto al río Urubamba. El paisaje era impresionante, montañas gigantescas cubiertas de nubes y vegetación verde esmeralda. Al día siguiente, subimos a las ruinas muy temprano, a las 5 de la mañana. Cuando llegamos a la cima, había mucha niebla y no podíamos ver nada. Pero de repente, el sol salió y las nubes desaparecieron como por arte de magia. Allí estaba Machu Picchu, imponente y silencioso. Me senté en una piedra durante una hora simplemente observando la belleza del lugar. En ese momento comprendí que viajar nos hace más humildes y nos enseña que el mundo es mucho más grande que nuestros problemas diarios. Regresé a casa con la maleta llena de recuerdos y el corazón lleno de paz.